papi papi, papi chulo, papi papi papi ven a mí, ven a mí, papi papi, papi chulo, papi papi papi ven a mí, ven a mí, papi papi, papi chulo, papi papi papi ven a mí, ven a mí, papi papi, papi chulo. Y'all ready for this? Tú quieres, te gusta el, te traigo el, mi horna a ti te canta el, qué rico el, sabroso. Arriba de nuevo el te gusta el te traigo el mi lorna a ti te canta el qué rico el sabroso y a ti te va a encantar el te gusta el te traigo el mi lorna a ti te canta el qué rico el sabroso el y a ti te va a encantar. Suavemente yo muevo el cuerpo, así tienes que hacerlo slow con el dembow al son del flow. Arriba, arriba, arriba otra vez. Suavemente yo muevo el cuerpo, así tienes que hacerlo slow con el dembow al son del flow. Arriba, arriba, arriba otra vez. Todo con las manos al cielo, no pies en el suelo. Mujeres vírgenes que se quiten los velos, como dice el barbero. Pelo, pelo, pelo, amores de arriba de nuevo. Todo con las manos al cielo, no pies en el suelo. Mujeres vírgenes que se quiten los velos, como dice el barbero. Pelo, pelo, pelo, amores de arriba de nuevo. El te gusta el, te traigo el, el horna a ti te canta el, qué rico el, sabroso el. Papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí. Y'all ready for this?